martes 7 de junio, los que fueron a la fiesta. Después de que fueran rechazadas dos llamadas, el rey envió ahora otra. Esta vez, a cuantos halléis, Mateo capítulo 22, verso 9, y ordenó a sus siervos que los invitaran a las bodas. Sin embargo, esta vez, la recepción fue diferente, porque de acuerdo con el texto, ellos salieron y juntaron a todos los que hallaron. Mateo capítulo 22, verso 10. Escucha el resto de la parábola, en Mateo capítulo 22, versículos 9 al 14. ¿Quiénes vinieron a la fiesta de bodas? ¿Qué significa que fueron juntamente malos y buenos? Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, «Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». ¿Notaste alguna vez que algunas de las personas más detestables, más mezquinas y más odiosas son profesos cristianos? ¿O que algunas de las personas más criticonas, hipócritas y malvadas son las que van a la iglesia, que reclaman las promesas de salvación y que profesan la certeza de la salvación? Esto no es nada nuevo. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la fe de los cruzados, tan dedicados al Señor Jesús que saquearon y despojaron a los que encontraban en su camino a la Tierra Santa? Un testigo ocular informó que nuestras tropas hirvieron a adultos paganos en grandes vasijas. Empalaron a niños en palos agudos y los devoraron asados. ¿Cómo pudieron esos horrores hacerse en el nombre de Jesús? Es fácil, dices tú. Esta gente no eran cristianos reales. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes juzgar sus corazones? ¿Qué les enseñó? ¿Qué oportunidades tuvieron de saber mejor? ¿No podrían ser que algunos más tarde se hayan arrepentido reclamando las mismas promesas de perdón y gracia que nosotros reclamamos? ¿Qué dices acerca de los horrendos actos de quienes resultaron ser, al parecer, almas muy piadosas? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar los corazones? No debiéramos juzgar, pero Dios lo hace. Debería hacerlo y lo hará. Romanos capítulo 14, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 30. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Los adventistas del séptimo día llamamos a esto el juicio investigador, y se revela en esta parábola. Piensen algunas de las cosas que han sido hechas por profesos cristianos a lo largo de la historia y, a veces, en el nombre de Jesús. ¿Cómo nos ayuda esta parábola a comprender la manera en que Dios los tratará con justicia?